¡Súper Gelo! ¡Que lo baile esta gente! ¡Yo, yo, rico! ¡Yo, ya lo sabes! Una vez más, MC Chamaco, Johnny B, junto a Super Lambo, ¿ok? Let me know, baby, please, mándamelo ya. Come on, girl, dime aquí, no lo pienses más. Let me know, baby, please, mándamelo ya. Come on, girl, dime aquí, no lo pienses más. Tenerte cerca de mí y amarte con frenesí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Qué lindo es tenerte aquí a mi lado, porque tú sabes que de ti yo vivo enamorado. Con tu amor aquí conmigo me siento halagado. Duélale a quien le duela, ¿ok? ¿Entendieron?